desde el viernes 4 de marzo, de 20 a 22 horas, la noche de las Gárgolas. Todo el heavy metal nacional e internacional por FM Nitro 96.3.